Gucci, MJ, subito, definitivamente, testa loca, dominando l'aria, home studio, live music, che querrán de mí, será mi dinero, mi bling bling o mi lava, che querrán de mí, será mi dinero, mi bling bling o mi lava, che tengo que hacer, para convencerte que no es lo único que tengo. Que no es lo único que tengo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aquí lo dejo. ¿Qué sería de mí? Saca web y mami, mami, pero ya no puedo. Por más que me enchulo y giro, solo a mí me quedo. Si fuera por mí, yo te compraría hasta el cielo. Cuando hicimos el amor, lo hiciste por dinero. Mi mami, yo estoy listo para darte amor, pero tú no estás pa' mí y yo estoy pa' ti. Adentro, teniendo lo que tengo, no me llena nada, no me llena nada. Tú lo que quieres es paletearme la guaguilla. Feel like a rockstar, tú estás aquí, ya, ya. Motivándome a seguir siendo mujeriego. Vivir like a rockstar, tú estás aquí, ya, ya. Live music.